para la vida eterna, entendiendo como proceso educativo que Él nos va a restaurar a su imagen original para que podamos regresar a su presencia. Y esa labor la hizo Cristo. Ya dejamos claro de que la labor de Cristo fue venir a revelar al Padre. Esa es una de las funciones que Él cumplió. Ahora, para poder entender esto, como si usted nota en San Juan, capítulo número 14, versículo número 9, Cristo le respondió a Felipe cuando Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Cristo dice, Felipe, qué raro. ¿Cuánto tiempo que yo estoy con ustedes y no has conocido a mi Padre? El Padre y yo somos lo mismo. Pero veamos entonces cuál es la relación de esta declaración con el amor del Padre, con el amor del Hijo y el proceso de educación. Juan 1:1 habla de Cristo. Es muy claro este texto. Algunos lo han cambiado, haciendo parecer que Cristo es una criatura, es un Dios menor. Y si Cristo fuera un Dios menor, no puede salvarnos. Porque si Cristo fue creado por Dios, Él es una criatura y las criaturas no le podemos dar vida a otras. El único que puede dar vida es Dios y Cristo ha prometido resucitarnos. Entonces tiene que haber una categoría diferente en Él. Juan 1:1 lo aclara. En el principio era el Verbo, es decir, en el principio, así comienza el libro del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que por allá, en algún lugar de la eternidad, el Verbo también existía con el Padre. Lo segundo que dice es, el Verbo era Dios. Es decir, tiene los mismos atributos de Dios y el Verbo estaba con Dios. Noten la importancia de esta frase. Si Cristo no es Dios, no puede ser tu Salvador. No lo puedes rebajar a una categoría de un semidios o un Dios menor. No, es Dios claramente y hay muchos otros textos. Y en la plataforma del canal de Daniel Herrera Jerez, usted va a encontrar en la sección de herramientas bíblicas un tema sobre Cristo es Dios explicado en una hora. Ahí lo puede ampliar. Ahora, ¿cuál es esa relación? Noten lo siguiente. La declaración de Cristo con Felipe es, mire, el Padre y yo somos una misma cosa, no que son la misma persona. Tenemos el mismo poder, tenemos los mismos atributos, tenemos las mismas características. Si yo soy amor, si yo los he amado, el Padre también los ha amado. Entonces, Felipe se demoró en entender que Cristo y el Padre funcionaban de la misma manera. ¿Cuánto le está pasando hoy al mundo este problema? Amamos a Cristo y escuchamos mucho de Cristo y conocemos mucho de Él, pero tenemos una imagen rara del Padre, de Dios el Padre. Y a veces tenemos desconfianza de Él por esa imagen extraña que tenemos de Él. No. Si quieres conocer a Dios el Padre, conócelo a través de Dios el Hijo. Y repito, hay cientos de textos en la Biblia que hablan de la preexistencia de Cristo, de su poder de autoridad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, de todos los atributos del cielo. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres seres iguales, están interesados en nuestra salvación. Y todos ellos, en conjunto, trabajan para que tú y yo nos reeduquemos y lleguemos otra vez a tener la imagen de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos cómo leer la mente del gran maestro. Efesios 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Estamos entendiendo cómo leer la mente de Cristo como nuestro maestro para entender su proceso educativo. Entonces yo podré cooperar con el cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas. Este texto otra vez dice que Cristo era igual a Dios, pero que decidió no aferrarse a eso. Este concepto es muy importante para saber qué había en la mente de Jesús. Repasémoslo. Dice que estaba en el cielo y que era igual a Dios, pero que viene y desciende y se hace un ser humano. Para el Señor Jesús, descender a ser humano es descender a la tercera categoría, que es pasando de los ángeles, que es la segunda, y luego nosotros los seres humanos. Ya hubo una humillación ahí. Pero dice que cuando se hizo un ser humano, y si usted lee todavía Filipenses 2 hasta el versículo número 8, dice que de ser humano se hizo siervo. Siervo significa ser un esclavo, la palabra es dulos. Así que con todas las prerrogativas que él tenía, con todo y ser el Dios creador del universo, se hizo un siervo, se hizo un esclavo de los otros para lograr con ello el mayor atractivo de su vida, servir. Pero no contento, desciende más, va a la cruz a sufrir la muerte más humillante, la muerte de los malos, de los malvados, la muerte de un delincuente, la sufre por todos nosotros. Esto es lo que hay en la mente de Jesús, una gran capacidad para tener humildad, una gran capacidad para deponer su poder, su orgullo, su capacidad de amarnos y de llevarnos al Padre. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cuando Cristo resucita, dice otra vez, lo exaltó, otra vez lo elevó, le puso un gran nombre, le dio todo, le devolvió todo su poder. ¿Para qué? Para que en honor a Cristo y su servicio, toda rodilla se doble en el universo. Repito, ¿qué había en la mente de Cristo? Mucho amor, cero orgullo y humildad. Bueno, esto le hace muy fácil la tarea a Jesús, porque ahora yo me acerco a Él con toda confianza y Él me puede ayudar en mis cambios. Si Él pudo reconocer su estatus y deponerlo, ¿por qué yo no dejar de ser orgulloso y dejarme ayudar? No queremos cambiar porque no queremos. Y no es que no podamos. El cielo está dispuesto a hacer un cambio en nuestras vidas, un proceso de reeducativo para retornarnos a la imagen de Dios. Pero nos aferramos a nuestras creencias que muchas veces no tienen fundamento bíblico. Nos aferramos a nuestros comportamientos. Yo soy así, yo nací así y no voy a cambiar. Eso es cuento de alguien que no cree en Cristo o que alguien que no ha visto a Cristo, que no lo conoce. Porque entonces todos mis hábitos, normas, pensamientos va a variar y los voy a dejar moldear cuando me acerque a Cristo si tengo humildad. No podremos ser cambiados por el cielo si no tenemos la misma humildad de Cristo. Él tenía un estatus elevado, pero vino a ser siervo y a morir totalmente en la cruz. Aprendamos este ejemplo para que Dios nos pueda ayudar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos el gran maestro y la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El tema de hoy me ha gustado en particular porque tiene el puente entre lo que Dios ha hecho conmigo y lo que yo debo hacer con otras personas. El proceso de reeducación es necesario porque el pecado nos separó de Dios. Entonces el pecado ahora nos hizo enemigos de Dios porque yo tomé esa decisión a través de Adán. Y en segundo lugar, no podemos estar físicamente en su presencia. Entonces el ser humano tiene dos consecuencias que Dios debe ayudar a arreglar. La primera, la deuda de la muerte, que es algo jurídico y que pagó Cristo en la cruz. Pero tiene un segundo elemento que muchos en el entendimiento de la gracia no lo hemos comprendido muy bien, y es que el ser humano tiene un problema interno aquí en su corazón que lo lleva a pecar. Eso lo explica muy bien el capítulo número 1 del libro de Santiago. Entonces ahora Cristo tiene como tarea reconciliarme a mí con el Padre y yo volverme un agente de reconciliación. Y eso lo hizo en la cruz.